Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Fragmento de Los Inmigrantes, de Eduardo Galeano. Muy buenos días, estimado radioescuchas. Sean bienvenidos a una edición más de su programa Contratiempo. Mi nombre es Laura Ovalle y junto a mi compañero Jonathan Galván, el día de hoy llevaremos a ustedes un programa dedicado a analizar uno de los problemas migratorios y de derechos humanos menos visibles en México. El caso de los migrantes que atraviesan nuestro país a bordo del tren conocido como La Bestia y que ha puesto a México en el ojo de diversas organizaciones de derechos humanos. Muchas bestias son las que han marcado la historia de este país. Sin embargo, esta semana dedicaremos este programa a aquella que cruza de sur a norte el territorio mexicano, causando la muerte a miles de inmigrantes centroamericanos que solo tienen un deseo: llegar a Estados Unidos para encontrar una mejor calidad de vida. Día tras día, millares de inmigrantes centroamericanos alinean su camino con el del peligroso viaje del ferrocarril de carga, conocido como La Bestia, o el Tren de la Muerte. Lamentablemente, este largo viaje le cuesta la vida a más de medio centenar de personas diariamente. Debido a esto, la Organización Internacional de las Migraciones ha calificado la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Ante este dato duro, cualquiera debería de cuestionarse, ¿qué es lo que impulsa a nuestros vecinos del sur a continuar con sus intentos por llegar a tierras norteamericanas a pesar de los altos riesgos? Evidentemente, la respuesta a semejante pregunta no es cosa sencilla, ya que para responderla es necesario tomar en cuenta todos los posibles actores. Mismos que incluyen desde las endebles economías meridionales, la corrupción preponderante en los sistemas políticos centroamericanos, la invivible violencia que en aquellos países ha dejado las políticas globalizadoras norteamericanas, hasta la destrucción y desolación que han dejado a su paso diversos fenómenos meteorológicos. Si bien desde hace varias décadas era posible ver a pequeños grupos de migrantes centroamericanos atravesar nuestro país en búsqueda de la ruta más corta hacia el norte, no fue sino hasta el año de 1998 que el panorama cambió radicalmente. Justo fue en ese año cuando un despiadado huracán de categoría 5 devastó gran parte de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Bautizado con el nombre de Mitch, la tormenta dejó a su paso más de 18.000 muertos y daños por más de 7.000 millones de dólares. Dicho fenómeno contribuyó sustancialmente para agudizar la profunda crisis económica y social que Centroamérica había heredado de los años de las dictaduras militares y guerras civiles. Ante esta indeseable situación, centenares de miles de jóvenes quedaron sin escuelas y sin posibilidades de conseguir un empleo, razón por la cual se convirtieron en presas fáciles para las pujantes pandillas del sur. Tal es el caso de la Mara Salvatrucha y la Mara 18, dos de las pandillas que ya se disputaban desde aquellos años la presencia en México y en algunas ciudades de los Estados Unidos. Gracias a la gran oferta de jóvenes desocupados, rápidamente reforzaron sus batallones, comenzando así una sangrienta e interminable lucha. Es por esto que no sorprende que a partir de los primeros meses de 1999 se hiciera cada vez más común ver a grandes grupos de personas cruzar las fronteras nacionales y estatales a bordo del enorme carruaje de acero conocido por la gente como La Bestia. Pero, ¿de dónde salió el tan tristemente célebre tren? La respuesta, que por momentos pareciera una fúnebre ironía, es que se trata de un tren que le pertenece al consorcio estadounidense de ferrocarriles Genesee & Wyoming, que tiene base en la ciudad de Mérida, Yucatán, esto como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en septiembre de 1989. Introducido a nuestro país con el fin de transportar materias primas como aceites, carbón, cemento, madera, azúcar y conservas de alimentos, La Bestia también transporta materiales inflamables y de alto riesgo como gas, amoníaco, combustible y diversos ácidos, sumando así un riesgo más a la larga lista a la que están expuestos quienes se transportan a sus espaldas, sin ninguna clase de seguridad. El también llamado Tren de los Olvidados comienza su andar en el municipio de Arriaga, Chiapas, ubicado a unos 250 kilómetros al norte de Tapachula, ciudad fronteriza por la que regularmente atraviesan muchos de los pasajeros improvisados de dicho ferrocarril. La distancia existente entre la frontera mexicana y el punto de partida del convoy significa para los inmigrantes uno de los primeros retos en tierras nacionales, ya que ante la existencia de numerosos retenes militares y del Instituto Nacional de Migración, mejor conocido como la Migra, los obliga a introducirse en brechas donde son frecuentemente asaltados. Aquellos que lograron superar este primer obstáculo podrán ocupar un lugar en los techos o barandillas del ferrocarril, con lo que cientos de hombres, mujeres y niños dan comienzo a su recorrido expuestos a las inclemencias del tiempo y el abrasador sol del sureste mexicano. A continuación, haremos una breve pausa para escuchar a nuestro compañero Javier Álvarez con la minegrafía de la semana. En esta ocasión está dedicada al libro Entre las cenizas, que recoge parte del trabajo periodístico de personajes como Marcela Turati, Daniela Rea y Alberto Nájar. Posteriormente escucharemos la canción La Bestia, interpretada por el dueto mexicano de hip hop Acquit. Enseguida regresamos. Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Toda persona tiene derecho a tener aspiraciones. Aspiraciones que de un día a otro son robadas por la injusticia del narcotráfico que sin preguntar suprime. Esto unado a un gobierno cómplice es la receta perfecta para el desastre. Entre las cenizas es un grito de aquellas personas que hartas de haber sufrido violencia injustificada, principalmente por el narcotráfico, han sabido resistir y volver a tener esperanza en un mejor mañana. En el libro, que está dividido en 11 capítulos, encontramos víctimas, personas solidarias, unión en comunidades indígenas, personas protectoras, periodistas que no se dejan, reivindicación de los muertos. Resumiendo, es una ardua lucha contra el narcotráfico por parte de los civiles, de los comunes. Entre las historias tenemos una gran variedad de casos, como de la población de Cherán, que al ver dañados sus manantiales y su flora, junto con maltratos a personas desaparecidas, se organizaron para enfrentar a los talamontes que además se protegían en el crimen organizado. Pasando al largo trayecto que recorren los migrantes centroamericanos, donde mujeres conocidas como las patronas en Centroamérica y el padre Pedro en Coahuila son un factor esencial de la seguridad y alimento de estos. Por otro lado están las madres que día a día buscan a sus hijos desaparecidos, dando a conocer cómo el gobierno mantiene un mecanismo de impunidad. El esfuerzo es constante y los logros insignificantes, justo como lo menciona una de las madres de los tantos desaparecidos, al mencionar que, aunque esos son logros, no significan resultados, porque aún no hemos recuperado a nuestros hijos. Están presentes también las caminatas realizadas por las víctimas anónimas, que mostraron el horror que se estaba viviendo en el país bajo la guerra declarada al narcotráfico que el presidente de aquel entonces, Felipe Calderón, mantenía en pie. No olvidemos a la policía comunitaria de Guerrero, que tras rebelarse hace 20 años al gobierno, sigue firme y con su propio sistema de seguridad y justicia con un fin: la protección de los suyos de los delincuentes. El caso de los reporteros no es menos. Día a día son amenazadas por distintas pandillas de narcotraficantes, sin apoyo gubernamental alguno, incluso sin apoyo de su medio de comunicación o televisora. Buscan la manera de seguir trabajando con el único fin de evitar ser silenciados. Esto aunado con el caso de los tuiteros que principalmente en el norte informan sobre las rutas seguras día a día y sobre los muertos que el gobierno trata de esconder, nos muestran claramente cómo las tecnologías son casi esenciales en estos tiempos para la lucha anónima contra el narcotráfico. Estas y más historias se encuentran en Entre las cenizas, historias de la vida en tiempos de muerte. Porque todo aquel que fue tratado con violencia, sin justificación alguna, merece ser escuchado. Y aún más, debe hacerse escuchar para que el país no viva en un lugar de ignorancia y penuria. Día a día hay asesinatos, violaciones, desapariciones. Y esto no solo depende de los que ya han sufrido en carne propia la injusticia. Depende de todos para evitar que el día de mañana no sea yo, no seas tú y no sea nadie el afectado, como se titula el último capítulo de esta obra y que además es el propósito de la misma. Esto es una jugada contra el olvido. Allá me asaltaron y me quitaron todo, la mochila y todo el... Darle a mis padres. hambre, frío, lluvia, de pelo. Es el tren de la muerte que le llaman. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte cruzando las montañas me llevará hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte cruzando las montañas me llevará hacia el norte. Yo y mi carnalillo arriba de un vagón, que Dios nos acompañe, me dice el corazón. Somos de Salvador, otros vienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua, dejando sus criaturas. El ruido me despierta del caballo de acero, las ruedas el peligro, la bestia un traicionero. Muchos que abordaron lo robaron en Oaxaca, los demás seguimos y el hambre nos ataca. Por la noche el sueño nos quiere vencer, mis ojos ardiendo, no puedo yo caer. Le digo a mi hermanito que ya mero llegamos, que hoy por la noche seguro nos bajamos, respirando humo rumbo hacia el destino. Sobre este tren a veces asesino, un campesino a lo lejos nos grita: no se confíen de esa bestia maldita. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte cruzando las montañas me llevará hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte cruzando las montañas me llevará hacia el norte. Pasamos Veracruz sin parar en Jalapa, el sol ya se metió, la lluvia nos empapa. Un manojo de ilusiones que llevo en mi morral, mi madre hace oraciones, también mi abuelo igual. En la oscuridad ve a lo lejos la ciudad, los ojos de mi hermano transmiten ansiedad. Yo le digo que descanse pa' que aguante, él me contesta: yo vine a acompañarte. Al lado de nosotros se encuentra un señor, su nombre era Martín, dijo hay que tener valor. Llegó la madrugada, ya estamos de regreso para continuar con nuestro programa. Como ya mencionamos anteriormente, las dificultades con las que se encuentran los migrantes centroamericanos a su paso por México son innumerables. Estas dificultades se hallan tanto arriba como debajo de la bestia. Muestra de esto es que quienes logran evadir los múltiples retenes anti-inmigración y consiguen hacerse de un pequeño espacio a bordo del ferrocarril son nuevamente vulnerables ante la presencia de miembros del crimen organizado que viajan en el mismo tren. De esta manera, en Chiapas, los pasajeros del Tren de la Muerte se enfrentan al primer filtro impuesto por decenas de delincuentes dispuestos a despojarlos de sus pertenencias, a cambio de dejarlos conservar su vida. Desde Chiapas hasta Tamaulipas, existen casos documentados de personas golpeadas, apuñaladas, asesinadas o arrojadas fuera del tren en marcha, solo por no llevar consigo el dinero suficiente para cubrir la cuota impuesta por los criminales mexicanos. En el reportaje Vida en la Ruta de la Muerte, el periodista Alberto Nájar rescata varios testimonios de migrantes que narran su experiencia a bordo de la bestia. Dichos testimonios terminan por convertirse en una evidencia de las innumerables vejaciones y humillaciones de las que son objeto durante su transitar por México. Como podrán imaginarse, el estado de terror es una constante cuando se viaja a bordo de la bestia. Pero no siempre fue así. A pesar del incremento observado desde 1999 en el número de personas centroamericanas que se ven obligadas a subirse al tren, fue hasta finales del 2006 que la situación de estos se tornó aún más dramática. El anuncio dado por el expresidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de aquel año sobre el inicio de una supuesta guerra contra el narcotráfico provocó el estallido de una imparable ola de violencia que ha contribuido a recrudecer las condiciones de los migrantes centroamericanos. A partir de ese año, los Zetas, que en su momento fueran el brazo armado del Cártel del Golfo, tomaron gran fuerza y se apoderaron de los asuntos concernientes a la ruta del tren que atraviesa el país de sur a norte. Desde aquel tiempo a la fecha, este grupo de exmilitares de élite se encargan de robar, secuestrar, extorsionar, violar, torturar e incluso esclavizar a los desprotegidos viajeros. Pero a pesar de las enormes dificultades que implica, más de una persona ha decidido contribuir al mejoramiento de las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los centroamericanos en nuestro país. Tal es el caso de Alejandro Solalinde, mejor conocido como el Padre Solalinde, quien, superado por las injusticias cometidas en contra de nuestros vecinos del sur, el 26 de febrero de 2007 fundó el albergue Hermanos en el Camino en el municipio de Ixtepec, en Oaxaca. Fuente temporal de techo, vestido y sustento, el albergue Hermanos en el Camino ha representado para los inmigrantes centroamericanos durante casi una década un verdadero oasis de humanidad en medio de tanta bestialidad. El proyecto arrancado por el religioso, que por cierto en años anteriores fue expulsado de la Orden de los Carmelitas, actualmente es apoyado por algunas organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Afortunadamente, esto ha permitido que hoy en día en el albergue también se pueda contar con asistencia médica y psicológica, ambas sumamente necesarias para atender a los inmigrantes que en ocasiones llegan heridos o deshidratados, pero que definitivamente siempre lo hacen con grandes magulladuras que alcanzan lo más profundo de su ser. La gran vocación altruista del padre Solalinde le ha valido innumerables reconocimientos dentro y fuera del país, entre ellos destaca el Premio Nacional de Derechos Humanos, pero como ya lo hemos mencionado anteriormente, actuar en favor de los necesitados no siempre es fácil en un país como el nuestro. Ejemplo de esto es la amenaza de muerte que descansa sobre los hombros de Solalinde, quien en los últimos años ha sido víctima de diversos atentados a su persona y al albergue mismo. Situación por la que a mediados del 2012 tuvo que abandonar el país para refugiarse fuera del alcance de los cárteles y gobierno mexicanos. En este tenor, cabe destacar que Solalinde siempre acusó directamente al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, como responsable de las amenazas y atentados en su contra. Pero sin importar el señalamiento, la policía mexicana jamás abrió una investigación en contra del político priista. Continuando con el recorrido de la bestia, el siguiente destino es Veracruz. En este punto, se hace sentir nuevamente la amenaza de los Zetas, quienes ahora se encargan de extorsionar a las familias de aquellos desafortunados que son escogidos por los desalmados delincuentes. Con la amenaza de matar a sus consanguíneos que viajan a bordo del tren, los familiares en Centroamérica son obligados a pagar montos de entre $2,500 y $6,000 por volver a ver a sus seres queridos. Desafortunadamente, a pesar de haber realizado el pago, esto no siempre es posible. Una vez adentrados en el estado de Veracruz, los inmigrantes atraviesan la comunidad de Guadalupe, también conocida como La Patrona, la cual pertenece al municipio de Amatlán de los Reyes y se ubica a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Córdoba. En esta pequeña comunidad radica doña Norma Romero Vázquez, madre de familia y fundadora del ahora internacionalmente conocido Movimiento de las Patronas. Este movimiento, desde el año de 1997, se ha dedicado a preparar y repartir alimentos entre los pasajeros de la locomotora. En un primer momento, fue doña Norma la única persona, quien conmovida por las imágenes diarias, dejó de lado la indiferencia y se armó de algunas bolsas de agua y comida para arrojarlas a las personas a bordo del tren en marcha. Pero para su sorpresa, al poco tiempo más mujeres empezaron a sumarse a su causa. Actualmente, son alrededor de 15 personas las encargadas de cocinar diariamente los alimentos que por la tarde serán lanzados a los hambrientos pasajeros de la bestia. Cabe destacar que las 15 personas involucradas son mujeres y que durante casi 18 años han tenido que enfrentarse al señalamiento de los locales, el acoso policiaco e incluso a las amenazas del crimen organizado. Nombradas por los mismos migrantes centroamericanos como las patronas, este grupo de valientes mujeres fue considerado en 2014 para recibir la distinción Príncipe de Asturias. Sin que esto las perturbe, el grupo comandado por doña Norma continúa con su labor diaria desde la precariedad de sus casas. De regreso a la ruta de la bestia y después de haber conocido la crueldad de la que son capaces los cárteles mexicanos, al diezmado grupo de inmigrantes que continúa montado en el tren le espera lo que para las mujeres es la parte más difícil de recorrido. Nos referimos a la escala de descarga que el tren hace en Apizaco, Tlaxcala, misma que es aprovechada por plagiarios, miembros de bandas de tratantes de personas y que ven en las mujeres y niños a las víctimas ideales. Ahí, los delincuentes abordan los vagones del tren y seleccionan a las mujeres y niños que serán usados como mercancía para la prostitución. Al respecto, diversas organizaciones internacionales han señalado a Tlaxcala como el principal centro de acopio de esclavas sexuales en Latinoamérica. Por otro lado, también se corre el riesgo de caer en las garras de buitres dedicados al tráfico de órganos, los cuales, sin el más mínimo escrúpulo, separan a los que viven de los que mueren. Ha llegado el momento de hacer una nueva pausa en nuestro programa, en esta ocasión para escuchar la cartelera cultural de la semana. Esta semana, en la cartelera cultural, te invitamos a que asistas este 17 y 18 de octubre a la 14ª Feria del Atole y a la 6ª Muestra de Cocina Tradicional 2015, en las cuales te encontrarás con más de 32 variedades de sabores de atole, además de la muestra y venta de comida tradicional purépecha. Este evento se llevará a cabo en la explanada del Auditorio Cultural Dr. Melchor Díaz Rubio, en la comunidad de Zacán, Michoacán, a las 5 en punto, sin costo alguno. E igualmente, del 9 al 17 de octubre, se llevará a cabo la 49 edición del Festival Internacional del Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, en la Catedral de Morelia. Cabe mencionar que este festival está catalogado como el más antiguo de América y contará con un gran número de artistas de renombrado prestigio, posicionando al festival como uno de los mejores del mundo. El costo está por ser confirmado. La Fiesta de las Ciencias y las Humanidades se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, que se encuentra en la antigua carretera Pátzcuaro número 8701, ex Hacienda de San José de la Huerta. Este evento contará con juegos, exposiciones y presentaciones para conocer más sobre los avances en el campo de la investigación científica en México de una manera más divertida. La entrada será libre, no faltes. Recuerda que hasta el 25 de octubre estará la exposición del Concurso Estatal de Escultura 2015 en la Casa de la Cultura de Morelia, que se encuentra ubicada en Avenida Morelos Norte, 485, en el Centro Histórico. La entrada es libre. Además, te invitamos a la exposición pictórica de Miguel Ángel Martínez Ruiz, que se estará presentando hasta el 25 de octubre, sin costo alguno, en el corredor principal del Museo del Estado, ubicado en calle Guillermo Prieto, número 176, en el Centro Histórico. En contratiempo, esperamos que disfrutes de este fin de semana. Ahora volvemos a nuestro programa. Pero antes, escucharemos al grupo Los de Abajo, con su canción Latinoamericano. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso para continuar con nuestro programa. Por si fuera poco, el sufrimiento de los inmigrantes centroamericanos que viajan en la bestia, estos aún tienen que enfrentarse a la bestia misma. De acuerdo con datos de la agencia periodística, sin embargo, entre 2002 y 2014, al menos 476 migrantes fueron mutilados al caer en las vías del tren en marcha, perdiendo así piernas, brazos o ambas extremidades. Esto según datos del Instituto Nacional de Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Entre el 30 y el 40% de las mutilaciones tienen lugar en Tabasco y Veracruz. Según el Instituto Nacional de Migración Mexicano, cada año son repatriados aproximadamente 250.000 centroamericanos y suman como mínimo 1.300 entre los muertos y mutilados desde la última década. Tristemente, la mayor parte de los accidentes de este tipo se deben al insoportable cansancio del que son víctimas las personas sobre los techos del tren. Pareciera increíble que el solo hecho de tomar una siesta puede significar la muerte para una persona con poca fortuna. En este sentido, el papel de grupos como el albergue Jesús, el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, AC, y la misma Cruz Roja, han sido de vital importancia para salvar la vida de muchas personas. De vuelta a la ruta del tren de la muerte, a su paso por el centro del país, los centroamericanos se encontrarán con nuevas e inesperadas dificultades, que van desde el rechazo absoluto en los alrededores de la Ciudad de México hasta las agresiones de las que son objeto en algunos estados del Bajío. Ejemplo de esto es el hecho de que en lugares como Tultitlán, Estado de México, se han tenido que cerrar albergues para inmigrantes debido al repudio policiaco y de los vecinos de la zona. Asimismo, en Querétaro nuevamente aparecen grupos de extorsionadores, mientras que en Guanajuato la intolerancia ha llevado a los locales a agredir directamente a los pasajeros del tren. Y por si no fuera suficiente, en San Luis Potosí, de vuelta a los secuestradores. Ya encaminados al norte, los inmigrantes centroamericanos encuentran uno de sus últimos respiros. La posada del migrante Belén simboliza una de las últimas oportunidades de los sobrevivientes para abandonar sus planes de llegar hasta los Estados Unidos. Este lugar se encuentra dentro de una colonia popular de Saltillo, Coahuila, y fue fundado por el sacerdote Pedro Pantoja. En él, los migrantes pueden encontrar ropa, comida y un lugar donde descansar por un par de días, tiempo necesario para recuperar parte de las fuerzas perdidas durante el recorrido. La posada forma parte de una red de casas de migrantes apoyadas por la Iglesia Católica. Gracias a la colaboración de sacerdotes, religiosas y laicos voluntarios, la posada ha logrado convertirse en uno de los albergues más grandes del país. Como hemos podido ver, a lo largo y ancho de México existen distintos refugios y posadas que acompañan el recorrido de la bestia y cuyo propósito es auxiliar a los centroamericanos en su odisea. Pero lamentablemente, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener los abusos en contra de los indocumentados, quienes todos los días viven en carne propia el desprecio y la indiferencia de un Estado que ha elegido no mirarlos. En este contexto, es de destacar que hasta muy recientes fechas los migrantes ilegales eran considerados poco menos que criminales ante las leyes del país. Mismas que obligaban a los mexicanos a denunciar a cualquier inmigrante que estuviera en tierras nacionales de manera ilegal. Igualmente, la ley de migración prohibía tajantemente brindar cualquier tipo de ayuda a estas personas. Afortunadamente, en 2010, dicha ley fue modificada. Las omisiones del gobierno mexicano en un tema tan delicado como este han sido objeto de una gran cantidad de críticas a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, esto no ha modificado significativamente la tendencia de los gobernantes a crear alianzas con los cárteles del crimen organizado, quienes con goce de impunidad total cometen toda clase de espantosos crímenes en contra de los inmigrantes procedentes de Centroamérica. Sin lugar a dudas, las historias de estas centenas de miles de personas que cada año atraviesan el infierno que representa México debe hacernos reflexionar sobre el rol que desempeñamos ante tan escandalosas injusticias. De la misma manera, es pertinente preguntarse hasta qué punto es verdad que México es un país libre de racismo y discriminación. Sobre este tema, la antropóloga Alicia Castellanos nos dice: el carácter racista de la sociedad mexicana es un fenómeno incuestionable, surgido desde la época de la colonia, cuando las clases dominantes establecieron todo un sistema de castas para justificar sus privilegios. Analógicamente, México es considerado como el país hegemónico de la región, enviando a los países centroamericanos a un segundo plano. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana también comenta que el racismo ha sido ocultado durante años con el discurso de que México es una sociedad mestiza, donde todos somos iguales, pero se pasa por alto que en esa supuesta igualdad los lugares más altos los ocupan quienes más se alejan de lo indio. Como consecuencia directa de esta concepción racista, buena parte de la sociedad mexicana ha optado por invisibilizar, o en el peor de los casos, criminalizar a los migrantes centroamericanos a pesar de su evidente vulnerabilidad. En una encuesta realizada en México por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en 2011, el 70% de los entrevistados consideró como un problema de seguridad grave la llegada de centroamericanos a nuestro país. En la misma encuesta, apenas la mitad de los entrevistados consideró que los derechos humanos de estas personas eran violentados en México. Por último, el 67% opinó que el Estado no debería de dar apoyo médico a los indocumentados, ya que esto significaba un gasto innecesario. Desafortunadamente, el racismo en México es un tema pocas veces tratado, pero que sin duda alguna está profundamente arraigado en la sociedad. Como consecuencia, esta práctica difícilmente se denuncia, pero aun si esto ocurriera, nuestro país no cuenta con mecanismos legales eficientes que castiguen a los infractores. Ya para terminar, queremos mencionar que la masacre de 72 indocumentados centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, así como la corrupción de autoridades migratorias que literalmente venden a los migrantes a bandas de traficantes, el aumento de secuestros, extorsiones y violaciones contra quienes buscan cruzar por nuestro país para llegar a los Estados Unidos, son un reflejo del racismo e ignorancia de gran parte de los mexicanos hacia el fenómeno migratorio. Hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. Esperamos que este haya sido de su agrado y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de Facebook, donde podrán encontrarnos como Contratiempo. Mi nombre es Laura Gualle y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos las gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.